yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tienes cara de jarra. www.tequila.com.ar. Cerra y te cierra a las 6 de la mañana. Y apareces como la dice remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso parece rechuponeada. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. No mames, cariño. El otro día me viniste sin cordillo. No mames, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. No mames, cariño. El otro día me viniste sin cordillo. Que no vaya, te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. El baile cierra a las 6 de la mañana. Y aparece como a la dice remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso parece rechuponeada. Y dice, no más. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. No mames, cariño. El otro día me viniste sin cordillo. No mames, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. No mames, cariño. El otro día me viniste sin cordillo. No mames, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. No mames.